¿Qué tal? Bienvenidos al Laboratorio de Matemáticas. Durante las siguientes 2 horas aprenderemos el uso de Wolfram Alpha y Matemática en su versión 7, dentro del curso de Matemáticas 2. El objetivo es poder entender la teoría mediante el uso de tecnología, con el fin de comprender y madurar los conocimientos adquiridos en el salón de clases. Hablemos primeramente de Wolfram Alpha. Es una herramienta que se puede considerar como un buscador del estilo de Google o Yahoo. Es de libre acceso y se puede acceder a través de su dirección electrónica, wolframalpha.com. Pero tiene algo que lo hace diferente, y es que usa una serie de algoritmos heurísticos para la búsqueda de la respuesta a la pregunta que se le ha hecho previamente. Esta búsqueda se hace en base de datos previamente revisados, con el fin de que se tenga una certeza del 100% sobre la confiabilidad del resultado. Por otra parte, al pedirle un cálculo, este se hace con el núcleo de un software llamado Matemática. Y con esto, hablaremos de Matemática. Matemática es un software de alto nivel. Eso significa que la interfaz es muy amigable, con el fin de que se minimice el tiempo de la curva de aprendizaje. Hoy en día es usado por la ciencia y la industria, ya que ofrece una serie de ventajas sobre el cálculo y la modelación de escenarios que llevan consigo una serie de dificultades en llevarlos a cabo. Ahora hablemos más sobre el laboratorio en cuestión, de formato de entregas y calificaciones. La fecha de entrega de las prácticas se encuentra en el blog junto con una serie de instrucciones como son. La entrega es en equipos de 2 o 3 personas, de preferencia de 2 estudiantes. Las prácticas se entregan en un formato de notebook o PDF en la columna correspondiente al sistema de retroalimentación académica. El total de prácticas equivale a un 10% de la calificación final del curso. Ya solo me resta que disfruten de esta innovación dentro de los cursos de matemáticas y cualquier duda diríjanse por medio del correo electrónico, ya que con gusto estaré solucionando sus dudas.